Mariana Komiserov y su gente que no sabe dormir. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. ¿Qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la Frenchy, kilo tela, soltando los Benji. Cheque. Hoy su party con la Fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones. Tú te lo montas por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Tiene Marianita, poco dormidita, con la comidita. Estamos cerrando este programa, este bestia. Pasamos de bien camperos con Horacio Guaraní al tango de Piazzolla y ahora la Rosalía, que quiere decir que ya está Mariana Komiserov con su gente que no sabe dormir, para cerrar este programa de hoy. ¿Cómo están? Aquí estamos. Bien. Ayer le mandé un mensaje a Cintia, le cuento a la audiencia. Ajá. Y a vos, Juani. Gracias. Y le dije, ¿de qué quieres que charlemos mañana? Y me dijo, de algo que te haga feliz. Me cagó la vida, imagínate. Oh. Dije, ¿qué? ¿Qué te hace feliz? ¿A ustedes qué los hace feliz? Bueno, viste, yo te dije, dije, es una consigna difícil. Re difícil. Pero a mí me hace feliz en muchas cosas, por eso no podría elegir una sola. Bueno, a ver, dale, que tanta lista que a mí, tenés. Por ejemplo, cocinar me hace feliz. Ah, mira, feliz. ¿No? Hacer música me hace feliz. Uh-huh. Compartir con familia y con amigos me hace feliz. Bueno, muy bien. A mí también. A mí me hace feliz venir a este programa. Bien. La verdad que me hace muy bien venir. Les decía recién que me levanto para... Si no, no me levantaría los sábados. No tiene sentido, hora, no. Ningún sentido. A veces no tiene sentido levantarse a redes depresivas. No, claro. No, pero eso también yo no creo. Hay veces que no tiene sentido levantarse. A ver, creo que hoy. Ahí estamos como, bueno, hay que levantar. Bueno, no era la perspectiva, pero bueno, pero me salió odio eso. La gente optimista y positiva todo el tiempo, hay que decirlo. Por supuesto, pero en este contexto en el que yo no veo a nadie que esté optimista y positivo todo el día, bueno, es una consigna encontrarle una vueltita linda, a algún momento de la vida. Del momento. Bueno, obviamente que me hace feliz, además de venir a este programa, la literatura, el cine. Y para hacerle un pequeño homenaje al programa que se llama Bestias, traje una película que se llama Bestias también. Por esto de la felicidad, que la película la verdad es que no nos hace muy felices, porque bueno, ya saben ustedes que mis gustos son bastante oscuros y dramáticos. Es una película francesa de Rodrigo Saragoya, es el director, y es muy interesante porque es una pareja de hippies que se instala en un pueblo que se está quedando sin gente, ¿no? En una aldea en Galicia, y hay algo muy, muy bueno que tiene que ver con el lenguaje. Está hablada en español, en francés y en catalán, ¿no? Entonces, ajá, toda esa junta para mí sonoramente es muy bella. Uh-huh. Y después la música, Juan, y te digo que a vos te gusta, la música pareciera que uno está en una orquesta, ¿no? Está mirando la película y todos los ruidos, todos son música de orquesta, lo que potencia mucho más las emociones. Es un thriller, es muy angustiante la película en el sentido de que el suspenso está muy bien manejado. Esta pareja se va a vivir en la zona rural y está esta cosa que funda la literatura en Argentina, ¿no? También, que es la civilización y la barbarie. Ellos, bueno, gente viajada, estudiosa, qué sé yo, que se instalan en un pueblo y el pueblo son todos brutos, ¿no? Un poco eso es el estigma. Pero lo que es interesante es que está planteada al principio como que, bueno, los rurales son los bárbaros, ¿no? Los que vienen a hacer que ellos teman y hacen cosas realmente terribles. Y luego hay una escena muy espectacular en la que se ponen a conversar el francés con el gallego, y es puro teatro. A mí el teatro me hace muy feliz también. Es una dramaturgia. La escena dura aproximadamente 20 minutos de conversación y hay una tensión espectacular en la que él plantea, el originario, digamos, le plantea al francés, Vos venís acá, hay una cuestión política de fondo que tiene que ver con la instalación de esos molinos de viento que las empresas pagan, ¿no? Por el tema de contaminación. Uh-huh. Y por supuesto los progres son ecologistas, ¿no? Obvio. Y los lugareños quieren que instalen el artefacto ese porque les van a pagar. Bueno, y un poco pasa acá con los pueblos petroleros del sur, ¿no? Que los ecologistas porteños en general dicen no al petróleo, ¿no? Pero los pueblos se ven sumamente beneficiados con eso. Y hay un crecimiento exponencial de lo que es la actividad económica del pueblo. Lo comparaba con eso, no por ponerme de un lado o del otro, sino por pensar que las cuestiones políticas de ese tipo son mucho más complejas que decir estoy de un lado o del otro, ¿no? En esa conversación en la que discuten incluso de ecología, el lugareño expone como lo que yo quiero es el dinero para comprarme un taxi, ¿no? Como es, vos venís acá a pasar tu vejez rodeado de naturaleza, y yo lo que quiero es tener una mujer. En este pueblo no hay mujeres. Uh-huh. Y bueno, es profundamente conmovedora. Hay una la película es bastante larga, les digo que se tomen. ¿Se llama Bestias o solo Las Bestias? Las Bestias. Está en Mubi, así que la pueden ver. Mubi es muy barata y además tiene 2 o 3 meses gratis, así que mírenla este fin de semana y después nos escriben para contarnos. Pero bueno, a mí básicamente me interesaba revisar un poco la cuestión de la civilización y la barbarie, ¿no? Que está muy tratada en la literatura, incluso en los movimientos más progresistas de ecologistas o, uh-huh, o bueno, que tiene que ver. En la primera escena de la película hacen los dos hermanos, un hermano tiene como una deficiencia intelectual, o bueno, no sé cómo decirlo, y están domando un caballo desde abajo. La doma del caballo desde abajo requiere una fuerza total que amansan al caballo de manera más amorosa, ¿no? Como que lo abrazan, imagínense abrazar un caballo, ¿no? Con todo lo que pesa, lo abrazan hasta que el caballo se calma y se rinde, digamos, ¿no? Bueno, es una escena muy espectacular que después tiene, que no la voy a spoilear, pero un espejo hacia la segunda mitad de la película, que ahí empieza otra parte en la que, bueno, nada, tienen que mirarla y después lo spoilemos. Es muy interesante la tapa, el flyer, digamos. El flyer, el afiche. Porque ¿cuál es? Están todos abrazando a alguien que se le ve solamente la cara. Bueno, ese es el espejo. Bueno, claro. Es muy... Ah, ya veo quién es el actor principal. Me encanta. Sí. Es un francés que me encanta. Él es la descose. Denis Menochet. Y pero bueno, hay un libro de Sara Mesa que se llama Un amor, que es también de una es una novela romántica esa, que es una mina que se va a vivir también al pueblo escapando de algo que hizo en la ciudad. Y también esta idea, ¿no? De que uno se viene un poco me identifica, ¿no? Que uno se viene al pueblo a escaparse de algo. Y claro, ella se enamora de un tipo totalmente un chabón de campo, rural. Primero que ella tiene unos prejuicios sobre el chabón, uh-huh, piensa que es un bárbaro, y el chabón es ingeniero, y ella cuando se entera que el chabón del que está enamorado es ingeniero, se sorprende muchísimo, ¿no? Pensaba que no tenía educación. Y cuando discuten sobre... hay un problema que es de clase, pero no tanto económico, ¿no? Es decir, la persona en el libro de Sara Mesa, el chabón este, que por ahí gana más que la mina, trabajando en una oficina en la ciudad, pero la cuestión de clase se divide en esto de que... Del origen y la cercanía a la ciudad, ¿no? También es una cuestión identitaria y de clase que genera muchísimos prejuicios. Bueno, yo estoy muy pensando en ese tema en este momento. Bueno, pensaba también en El matadero de Esteban Echeverría, creo que ya que es el cuento fundante de la literatura argentina, ¿no? Que también es un cuentazo, por supuesto. Todo lo que estoy diciendo son grandes obras maestras, pero digo para pensar más allá de lo evidente, ¿no? Como, bueno, los bárbaros son los que trabajan en el matadero, los pobres, qué sé yo, y la civilización es el otro. Bueno, son maneras, ¿no? Y necesidades diferentes. ¿Qué más? Ah, otro libro que me encanta muchísimo, que trabaja un poco este tema, es Desgracia de Coetzee. Librazo, es un profesor de, creo que de literatura, que se va a vivir al campo, su hija ya se fue a vivir al campo y a él lo acusan de acoso sexual a una alumna, entonces lo despiden y él se va al campo a ver a su hija, y cuando llega su hija está embarazada. Y bueno, aparentemente está embarazada de una violación. Y ella no quiere denunciar esa violación. Y él no lo puede entender, ¿no? No lo puede entender. Y ella, dentro del universo en el que vive, que es un universo de varones, bueno, esos son los costos, ¿no? Que tiene. Hay una película, no me puedo acordar ahora, que es una remake que hizo Dolores Fonzi. Sí. Hace poquito, pero que la había hecho Mirtha Legrand. La patota. Pero que justamente es el Peliculón. Mismo planteo. La patota, sí. Creo que es Mirtha Legrand la que hace la primera, la original. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y habla de eso, de una mujer de la ciudad que va a una ruralidad a dar clases y es abusada por sus estudiantes. Claro. Pero no quiere denunciar porque no quiere justamente denunciar. Tiene esa, entre comillas, culpa de clase, pero a su vez, bueno... La cuestión de género, claro. No lo cancela, pretende que, o sea, o intenta modificar. Exacto, esa realidad. Eso, no hace una cancelación del lugar ni de la gente. Sí, yo la escuchaba estos días a Mariana Enríquez hablando de la cancelación, y que yo he sido una feminista muy canceladora. Y digo, bueno, por ahí ahora ya. ¿Y ahora cómo pasamos, sos feminista? ¿Qué? Y ahora estoy un poco más revisionista, ¿no? Como digo, bueno, ¿qué onda? Porque si cancelamos, y bueno, vamos a cancelar tanto que nosotras mismas también vamos a ser canceladas. ¿Cuál es el límite, no? Pero lo pienso, no digo ni bien ni que esté mal, pero me gusta pensar esas cosas, y sobre todo también esto de ir a iluminar, ¿no? Como ir a un pueblo, a una aldea, a iluminar, y pensar en estos pueblos también de La Pampa en los que quedan pocos habitantes. Esta historia que les cuento está basada en un caso real de unos holandeses hippies que fueron a instalarse a una aldea de Galicia y pasó, digamos, han matado al hombre. Y esa cosa de... Bueno, ya medio que está dicho. Igual eso pasa como a la mitad de la película y después avanza. Pero bueno, es interesante esto de venir a decir, bueno, ¿no? La ecología es esto según mis propias necesidades que ya están resueltas, y vengo como a descansar, a pasar mis últimos años en un paisaje precioso, cuando por ahí la gente que está ahí tiene otras necesidades, ¿no? Es decir... tus necesidades de tener un auto y una casa ya están cubiertas, entonces ahora sí te podés retirar. Ahora sí puedo pensar. Totalmente. Bueno, esas son las bestias. Bueno, te hice feliz entonces, porque buscaste feliz, todo lo que te gustaba. Busqué esa película que me encantó, me parece preciosa. Hay otra escena muy hermosa, así de una dramaturgia espectacular, entre la madre y la hija, que es una discusión que te pone los pelos de punta. Y es puro esto, ¿no? Pura dialéctica. Así que, bueno, se las recomiendo y después charlamos. Bueno, si quieren. Está. Sí.